adiós, pero hablarás de mí. Quiero saciar mi sed en medio de tus piernas. Quiero beber el néctar de tu fruto carmesí. Quiero fundirme en ti, en tus ojos negros, en tus labios rojos, en tu piel desnuda, en todos tus senos y en la cavidad que guardas para mí. Quiero fundirme en ti, en tus madrugadas de noche sin sueño, en esos momentos perversos sin dueño y en el sexo ardiente que llevas en ti. Voy a estrujar tu cuerpo. Quiero empezar despacio y quiero terminar adentro. Que escupan de tu piel tus ganas contenidas. Que mueras un momento y que revivas otra vez. Quiero fundirme en ti, en tus ojos negros, en tus labios rojos, en tu piel desnuda, en todos tus senos y en la cabina que guardas para. Se escurre entre mis brazos y que se inunde el aire.